no quiero más libertad que la cárcel de tus brazos y los besos que me das. Sufro cuando tú vienes cada noche a casa, despeinado tu pelo y oliendo a licor. Y me callo mi orgullo, mi llanto y mi pena, pues lo que por ti siento es un río de amor. Imagino que viene de los brazos de otro, mas me creo la historia que me quieras contar. Y la duda y los celos me atormentan la mente, pero el miedo a perderte me obliga a callar. Amores, miel de amores, yo me la bebo en tus labios como la vea en las flores. Amores, amores, miel de amores, amores, miel de amores, yo me la bebo en tus labios como la vea en las flores. Amores, amores, miel de amores. No quiero más libertad que la cárcel de tu brazo y los besos que me das. De capricho en capricho vas haciendo tu vida, todo te lo consiento para verte feliz. Pero juegas conmigo como si fuera un niño, porque sabes que te amo mucho más que tú a mí. Muchas veces me dices que mis celos son vanos, que no tengo motivo, que no tengo razón. Pero yo solo quiero tus caricias y tus besos, y por tal de tenerlos callaré tu traición. Amores, miel de amores, yo me la bebo en tus labios como la vea en las flores. Amores, amores, miel de amores, amores, miel de amores, yo me la bebo en tus labios como la vea en las flores. Amores, amores, miel de amores. No quiero más libertad que la cárcel de tu brazo y los besos que me das. Amores, miel de amores, yo me la bebo en tus labios como la vea en las flores. Amores, amores, miel de amores, amores, miel de amores, yo me la bebo en tus labios como la vea en las flores. Amores, amores, miel de amores, amores, miel de amores, yo me la bebo en tus labios como la vea en las flores. Amores, amores, miel de amores, amores, miel de amores, yo me la bebo en tus labios como la vea en las flores.